Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente de nuestro programa habitual que sale los martes, en el que contestamos a todas vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras opiniones y debatimos sobre todo esto, sobre esta gran comunidad que formamos entre todos y donde intentamos dar respuesta a todos esos comentarios que nos dejáis en el programa semana tras semana. Pero esto no lo hago yo solo, ni muchísimo menos, le tengo que dar la bienvenida una semanita más a Tony, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Me parece genial. Es que no son horas, Sergio, no son horas. No son horas, venga, venga, pues pasamos, no nos vamos con tontería. Aitor, hola, hola. Hola, hola, siguiente. Siguiente, esto es como en la carnicería, venga. Siguiente turno, Juanjo, venga. Hola. Hola, pues hola a todos, ya estamos aquí reunidos, ya nos hemos presentado y vamos a dar comienzo a esta sección porque el primer comentario nos lo envía Jerry Oviedo, que nos pone: muchas gracias compañeros jugones del Batallón Pluto, los escucho mientras trabajo. Saludos desde Panamá, son mi podcast favorito de videojuegos. Sobre el Nintendo Direct, a mí me ha gustado mucho como videojugador. Pues muchas gracias, Jerry. Gracias. Rey Trecemón, por su parte, nos comenta: la verdad es que da gusto contar con publicaciones del nivel de las vuestras con la asiduidad que la hacéis. Chapó, digo, cupó. Oh. muchas gracias, cupo. De verdad. Cupó, cupó. Juan Connor dice: muchísimas ganas de darle al pirateo a partir del día 20 con este Sea of Thieves, que tiene una pinta espectacular. Desde Play 2, el mundo pirata no estaba tan de moda. Mientras tanto, la duda de cuántas... Está bien, ¿eh? Mientras tanto, la duda de cuántas cosas se han escondido en la beta, aunque creo que será un juego que irá cambiando y que irá añadiendo muchas cosas con actualizaciones. Se trata de uno de esos juegos únicos que aportan un soplo de aire fresco a la industria, algo muy de agradecer y un punto a favor en este sentido. Muchas ganas también de saber el impacto del juego en el Game Pass, aunque no sé si Microsoft facilitará este dato, y pone: imagino que sí, si es bueno. En cuanto a Super Smash Bros., yo espero una modalidad Battle Royale. Se tirarán desde la Odyssey en Parabela y a matarse. Es más, lo doy por hecho al 100% 4K. Muchas gracias por el programón y seguid así, hijos de Pluta. Wow. Ese último comentario de Super Smash Bros. Modo Battle Royale, tirándose desde la Odyssey en Parabela, es de lo mejor que he leído en mucho tiempo en estos comentarios. Madre mía, un Battle Royale en Smash Bros., no, por Dios. Con 100 personajes distintos. Es que es el crossover de crossover. Ya lo hace tirarse desde la Odyssey en Parabela. Y personaje invitado, Soler no, Kojima. Madre mía, qué locura, qué locura. Kojima en Parabela, lo pago. Hoy estamos delirando mucho, que nos disculpen. Peter Griffin dice: buenas, Batallón, ¿qué queréis que os diga? Quizás seré el único merluzo al que el último direct no le ha llegado a la patata. Veo que la gran N sigue en su línea de republicar títulos y de no ofrecernos nada a lo que ya tenemos: Play 4, Wii U y 3DS con todo lo que nos interesa. Para mí, lo mejor fue Octopath Traveler, Detective Pikachu y el nuevo Kirby. El Super Smash Bros. Lo dejo en el aire porque me huele a que va a ser la versión completa de Wii U con extras como los personajes de Splatoon 2 y el nuevo Link. De no ser así, sería un puñetero bombazo y me comería mis palabras. Pero bueno, la buena noticia es que ya se puede confirmar que las third party apoyan a Switch y eso siempre es bueno. Por otro lado, quería dar un tirón de orejas a Antonio Baena por su comentario en el anterior programa. Me ha parecido agresivo e injusto contra los que no pensamos como él en el asunto de Nintendo Labo y contra Sergio por su opinión sobre Xenoblade Chronicles 2. Para terminar, ahora estoy jugando Dishonored 2 y me está pareciendo una pasada, igual que el primero. Mario vs. Donkey Kong Tripping Star, Super Mario Advance 4 y The Witness, del que habéis hablado en el programa. Una joya bastante difícil, pero reconfortante cuando descubres la clave de los puzzles. Me gusta el nuevo formato del Batallón Responde y a ver si me animo y os mando un audio alguna vez. Y luego pone postdata: vaya troleo con la versión de All I Want de Offspring. Todavía esto me va a perseguir toda la vida, ¿eh? Hasta que me muera, tío. Yo te lo voy a recordar toda la vida. Pero bueno, sí, mira, dice cosas muy, muy interesantes, muy chulas. Que se anime, nos mande un audio. Hoy ya vamos a escuchar dos al final del programa de hoy, ¿eh? En info@batallonpluto.com. Lo quería decir con respecto a lo que dice del direct, que no es el único. De hecho, la mayoría piensa como él, ¿vale? Que a lo mejor esto es una cuestión de gusto. A nosotros la mayoría tampoco, ¿eh? No, muchísima gente. Yo es que he estado sondeando el... por lo menos lo que yo sigo, lo que yo veo. Como te dije el martes, al final es con la gente con la que tú te juntes. Sí, sí. Que te contagia la opinión. No le quito la razón en cuanto a que es verdad que hace mucho. Si a mí lo que me gusta de verdad, y es una cosa que quiero recalcar, es el formato. A mí me emociona el formato Direct. Me gustaría que todas las compañías hicieran su propio Direct y cada tres meses tuviéramos, pues eso, anuncios y noticias y cosas. A mí lo que me gusta es eso, más hombre, que lo que se anuncia en sí mismo. Pero perderíamos esos especiales de 4 horas del E3, es lo malo, claro, ¿no? Sí, bueno, esa es la contra es. Sí, siempre hay que jugar y hay que apostar. Bruno Dog dice, saludos, un día más, soldados. Al igual que Tony, ando dedicándole horas a la saga Kingdom Hearts en esta recopilación de títulos para Play 4. Lo cierto es que, aunque las mecánicas son bastante toscas y en ciertos aspectos han envejecido mal, cuanto más tiempo dedicas y más títulos completas, la historia va ganando enteros y se vuelve muy interesante. Aún me quedan algunas de las entregas por jugar y tengo ganas de seguir indagando las tramas. En definitiva, una recopilación a tener en cuenta. Pues Data, se me olvidó comentar en el anterior programa y quería decirle a Juanjo que yo también comparto ese extraño hábito de escuchar podcast desayunando o en pequeños ratitos que dispones de tiempo libre. Tengo 2 perretes en mi pequeña manada y a lo largo de la semana son muchas horas las que disfruto paseando con ellos. Es mi momento preferido para consumir podcast. Un saludo, soldados, felicidades por vuestra dedicación y a la espera del siguiente programa. Pues Tony, me interesa saber qué piensas sobre lo que ha dicho de Kingdom Hearts. Estoy de acuerdo, hay cosas que han envejecido mal, sobre todo algunas mecánicas de combate, movimiento, ese salto que después cuando caes al suelo te quedas clavado. Quizás sí que sea buena idea traerlo en el siguiente que estamos jugando y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, Juanjo, por alusiones, a lo mejor también le quieres contestar. No, hombre, yo lo que digo es que si le gustan los podcasts y tiene 2 perretes, pues que haga un podcast con sus perretes y ya tenemos un podcast de animales o algo que así. Que le ponga un podcast. Mira, a cada perro. El del martes y el del jueves. Exacto, yo consumo podcast y me gustan los videojuegos. Y hago un podcast de videojuegos. Y es así la cosa. Claro que sí. Adam, ay, que se me está cayendo hasta el móvil. Lo de hoy está siendo flipante, de verdad. Es que la gente no sabe en qué condiciones estamos grabando hoy para que podáis escucharlo. Adam Hernández nos pone, ¿cómo se nota lo que os gusta Nintendo, batallón? La verdad que muchas veces cuando veo a alguien tan emocionado con las noticias de Nintendo me cuesta mucho entenderlo porque pienso que, aunque ahora está cambiando, sus juegos siempre han estado muy enfocados a un público bastante concreto con el que no me siento identificado. Yo me he criado con Mega Drive y Saturn y lo cierto es que nunca me llamó la atención de los títulos nintenderos. Sé que vosotros lo veréis de otra forma seguramente, solo mi opinión de mierda, jaja. Comentar 2 cuestiones. La primera, suscribo a Sergio totalmente. Menuda decepción con el nuevo No More Heroes. Me sentó como un jarro de agua fría cuando lo vi. Disfruté mucho con sus 2 primeras entregas y pensaba que quizás seguirían la misma estela en esta tercera. Por otro lado, me ha gustado mucho lo que habéis dicho cuando estabais hablando sobre Sea of Thieves, aquello de disfrutar de las pequeñas cosas del juego, del metajuego. Y es que me siento muy identificado porque, por ejemplo, cuando jugaba Skyrim, recuerdo con más cariño todos esos viajes de exploración del destino A al destino B, acompañado de mi esposa virtual o de mi aliado de turno y todas las películas que me montaba en mi cabeza durante el camino, que aquella misión súper épica de matar al dragón de turno. No sé si me explico bien. Pues te explicas perfectamente, Adam, de verdad. Y sobre lo primero, sí, no More Heroes 3, Y sobre lo primero que dice del el público al que se dirige Nintendo con sus juegos, ¿estáis de acuerdo con él o no? Yo me remito al comentario anterior. A mí lo que me gusta más, que también me gusta Nintendo y lo digo siempre, me gustan todas, es que es la verdad. Me gusta más el formato. A mí es que me gusta mucho el formato Direct porque es como que lo estoy esperando. Cada 3 meses me llega y a mí me gusta. Sí, pero... Y respecto a lo de criarse con Mega Drive, yo me crié con la de antes, con la Master System. Y también me gusta Nintendo. Y entonces comprendo perfectamente cuáles son sus gustos, que son mucho más arcade, que también molan bastante. Sí, a ver, yo creo que dentro de Nintendo, generalizar tampoco es bueno. Hay juegos que son un perfil a lo mejor más infantil. No voy a decir nombre porque luego la gente se me echa encima. Kirby. Luego me dicen, no, es que el 100% es muy complicado de conseguir. Y es verdad, les doy toda la razón. Pero bueno, yo creo que el target es diferente a... Metroid, ¿no? A un Metroid, efectivamente, por ejemplo. Ahí está. Pero bueno, son gustos totalmente respetables y comprensibles. Solo quería decir, respecto a lo de Skyrim, que yo siempre cuento la misma anécdota. No he habido ni una vez jugando a Skyrim que haya ido en una misión a otro sitio y no he enredado con un oso en el camino. Siempre acabo peleándome con un oso cuando no debo en ese juego. Malditos osos. Son unos mamones, tío, la verdad es que sí. Es Rocker, dice, grande batallón, el No More Heroes sí me muerde un poco la expectativa que tenía, pero nadie dice que este cambio no haga bien a la saga, quién sabe. En fin, solo quería preguntar, ¿cuántos juegos tenéis tanto físicos como digitales? Y él pone, en mi caso, 27 de Play 3, 12 de Wii, 1 de 3DS, 3 de Play 4, 29 de Patata Master Race. Madre de Dios. Yo no lo sé. Si me pongo a contarlo, no acabo. No lo sé. sí que puedo hacer una pequeña observación, no sé vosotros, pero esta generación sobre todo sí que tengo bastantes juegos digitales, ¿eh? No superan a los físicos, pero sí que muchos digitales. Con sí, esto de Sudáfrica contigo. Y todo eso. Joder. En fin, ahí lo dejo. Bueno, Julián Muñoz pone salud, hijos de Pluta, sobre el direct que empezó despacio. Me gustaron mucho algunas cosas como el Dark Souls o el Mario Tennis. Otras no tanto, como el juego del sushi. Ya se ha quedado ese nombre. El nombre ya es el juego del sushi. Claro. O el No More Heroes. Pero la apoteosis llegó cuando vislumbré ese brillo de fuego en el ojo de Link Link. Se me dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Como dato negativo, volveré a faltar a mi política de no comprar DLCs gracias a la Octo Expansión, porque soy de esos raros que juegan al modo historia de Splatoon para desbloquear el equipamiento de élite. Muy bien, como yo. Como yo. Yo también juego a la campaña, que no se sienta solo. Ahí, ahí estamos. Bueno, yo muchas horas después me puse con la campaña, lo reconozco. Primero me fui al online a tope. Como debe de ser. Jeff JP dice: hola chicos, gran programa como siempre. Luego de ver el Nintendo Direct, solo puedo decir que necesito una Switch. Lástima que sea tan cara, porque estoy acostumbrado a los juegos a los precios de juegos de PC y me da cosa pagar $70 por un juego. Al final caeré, pero voy a tardar. No, no, vamos, lo entiendo perfectamente, no lo culpo. Hombre, por esa sensación. Es que, de hecho, aquí caímos todos así, en una vez. Sí, pero sí que pica cuando vas a Instant Gaming y compras por 10 euros un juego que salió hace a lo mejor unos pocos meses, o por 20 o por 30 como mucho, y luego te vas y dices, es que este juego de Nintendo salió hace año y medio y cuestas todavía 50 pavos y es como, ay, Dios mío. No, mejor ejemplo que el FIFA 13 en Wii U en la eShop, no hay ninguno. O sea, sí, es verdad. Que siga valiendo 70 pavos después de 6 años. No, bueno, el Mario Kart 7 de la 3DS sigue valiendo 50 pavos. Sí. Política de Nintendo, ahí está. Eso es. A mí me parece, bueno, del siglo pasado. Miguel Ángel Medina dice: saludos soldados, solo comentaros que el Nintendo Direct me dejó muy satisfecho. Lo mejor, el por fin apoyo de terceras compañías a Switch, Octopath Traveler, que tiene pintaza, y Praise the Sun, lo pone así, Sun. Y lo peor, quizás la falta de títulos para 3DS. Yo no creo que toque el Sea of Thieves, pero me alegro mucho por Rare, ya que yo tuve la 64 y disfruté muchísimo de esta compañía. Como dijo Sergio, muy acertado, Rare ha dejado de dar pena. Abrazo para Sergio, el mejor presentador del mejor programa. Abrazo para Tony, ¿cómo va ese carnet de conducir? Ánimo. Es más complicado de lo que parece. Abrazo para Aitor, que por fin disfruta de una conexión a internet digna. Y saludos para la mami Alice Ingel, porque sé lo complicado que es tener un peque y sacar tiempo para jugar. Es admirable. Y gran abrazo para el maestro Juanjo, que para mi gusto, sigue hablando poco. Pues yo, por la parte que me toca, muchas gracias. Eso es todo amor, ¿eh? Este hombre tiene un criterio increíblemente increíble. Y yo, por la parte que me toca, que sí que fui a sacarme el carnet de conducir, el 17 vuelvo a intentarlo porque no lo conseguí. Tranquilo, bueno. Tony, aquí uno que lo consiguió a la segunda. Voy por la cuarta, ¿eh? Ahí todo. Bien. Mis hermanos a la quinta y a la sexta. O sea, escúchame. Es importante lo que pasa a mi familia. Esto, pero eso es porque te lo saca ahí en Barcelona, que es una ciudad complicada. Te viene aquí a mi poblado, que yo vivo aquí en la Galia, y aquí te que lo hay saca. Hay dos curvas nada más. Exacto. No, sí, ya lo sé. Te vienes para que te lo saca. O para Algeciras. En fin, vamos a seguir. Anda, Shroker dice... Su comentario es muy breve. Nos lo pone en respuesta al audio del Batallón Responde 2. Dice: hola, Iwon, Sergio Edition. Bueno. No te queda nada, esto ya no va toda la vida. No te queda nada. Vaya currículum, me estoy fraguando. ¡Faltan memes! Jerry Oviedo: saludos, compañero. Yo tengo 31 años, soy de Panamá, juego desde los 7 años. Sergio, eres genial como coordinador. Hasta a veces sé que tienes 23, creo. Y sigan así, que no me pierdo ningún programa. Muchas gracias, de verdad, Jerry. Daniel Rendes, Dani, dice: jaja, ahora todo tiene sentido. Yo que tengo el Crazy Taxi de Cube, me quedé a cuadros al escuchar esta versión. Bueno, al menos ha sido divertido. Pues sí, eso que nos llevamos, una risa, claro que sí. Sí, claro, te ríes tú, mamón. Tú. Y yo también. Oye, tú pones la espalda. Que Juanjo, que alguien por Twitter nos dijo: oye, me ha encantado la mejor canción que habéis puesto en la historia del interludio musical. Te lo juro que nos lo dijeron, ¿eh? Sí, que sí, si le contesté y todo, que le dije: tú estás de cachondeo. No sé cómo. Os prometo que yo alguien con criterio. Javier con criterio. Pimbol87 dice: chicos, gracias por resolver la duda del Netflix de Microsoft. He estado viendo gameplays del Sea of Thieves en YouTube y parece un juego muy, muy divertido. Pero claro, los gameplays que vi eran de amigos jugando entre sí. Entonces me pregunto, ¿creéis que este juego será igual de divertido jugando en solitario con personas que no conoces? No puedo jugar a la beta por culpa de los exámenes y la verdad es que le tengo muchas ganas. Por último, puntazo, la cover del Final Fantasy VIII de Laguna. Qué subidonda esa canción al entrar al podcast. Pues yo, por mi parte, sobre la pregunta que hace Sea of Thieves, creo que la contestamos, pero yo creo que no vale la pena si no es con amigos que tú conozcas y con los que hables en tiempo real con chat de voz. Bueno, digo una cosa, si los amigos son de tu país, a lo mejor, bueno, tu país o de tu idioma, y que te entiendas con ellos, a lo mejor puedes llegar a forjar una especie de amistad, como se ha dado en muchos casos, en muchos otros juegos de este tipo. Pero como tengas que estar jugando con una persona que hable de otro, es que es imposible. Sí. No llega a congeniar. La comunicación es muy importante en este juego. Es muy importante. En este juego te lo pasas bien cuando vives esos pequeños momentos y los comentas y los disfrutas y te ríes de Sergio cabeceando con el barco, de Aitor pegando saltos por todos lados. O bebiendo grog. O bebiendo grog y todo borracho por cubierta. Comiéndote un plátano. La vida del pirata. Ahí estamos. Otaku Bros dice: quiero dejar una respuesta con respecto al comentario que recibieron de Antonio Baena. No quiero generar polémicas o peleas estúpidas, es solo que necesito responder cuando algo me genera la necesidad de hacerlo. Hay algo que yo creo que es importante rescatar cuando se escucha o lee un análisis de algo, sea de un periodista o no. La subjetividad va a estar presente en casi todo momento porque una persona experimenta y vive una obra según su contexto social, edad y experiencia de vida. A partir de eso, crea una opinión buena o mala y si desea, lo comunica a los demás con el objetivo de que otras personas tomen su opinión como válida o no para dar seguimiento a esa obra, llámese libro, canción, película o videojuego. Con todo lo anterior quiero decir que si quiero conocer qué piensa una persona sobre un juego es porque me interesa su punto de vista, posiblemente lo comparto o siento empatía o tal vez en muy pocos casos detesto la opinión de esa persona y por alguna razón lo escucho aunque yo esté en desacuerdo. Mi punto es que Antonio pide un análisis objetivo pero pienso que no visualiza bien que es un podcast en el cual los participantes dan su opinión y por tanto está cargada de subjetividad y eso es lo que hace interesante este medio. Si yo quiero un análisis objetivo de un juego es tan sencillo como leer el reverso de la caja que me dirá: este juego es un JRPG con una duración aproximada de 50 horas, es para un jugador, para la consola, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Perdón por el super mensaje, pero sinceramente me sentí un tanto incómodo porque al final quienes escuchamos el podcast lo hacemos porque nos interesa saber qué piensa o cuáles fueron las vivencias de esas personas con un videojuego, anime, película, etcétera. Saludos chicos y Sergio, tienes todo mi apoyo, que tu trabajo es muy bueno. Uf, qué comentario. Yo suscribo absolutamente todas las palabras. Muchísimas gracias. Y en cualquier caso, tampoco quiero que esto se convierta ahora como, bueno, Antonio Baena ha puesto su opinión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, es una opinión más. O sea, que tampoco hay que ir ahora en contra de Antonio, hay que ver, no sé qué. Ni una cosa ni la otra. No, di Juanjo. No, solo decir primero que es inapelable, lo que dice como lo dice, es que me parece una opinión súper bien estructurada y dicha, y después solo Otaku Bros es Jeff, ¿vale? Jeff JP, que este es su podcast, verdad, y se ve que ha entrado con esta cuenta y pues nada más por matizarlo. Genial. Yo creo que lo siguiente ya es un duelo a muerte y quien gane, gana. Venga. Sí, sí. No, en serio. Además. No. Sí, en el pub, en el en Dark Souls. Una invasión. Ay, bueno, Peter Griffin dice: buenas batallón, ya dejé un comentario en el programa del martes y solo me paso por aquí para saludar y al hilo de lo que ha recomendado Juanjo, recomendaros el canal de YouTube Power Bazinga TV, especializado en juegos difíciles. ¡Hombre! Y sobre todo en la saga Soulsborne, ya que este youtuber es un crack jugando esta clase de juegos y además paisano mío, lo tiene todo. Bueno, para mi gusto es el youtuber más prestigioso, comillas, de habla hispana sobre la saga Souls. Eso no lo pone en duda nadie. Todo el que le guste los Souls y acaba viendo a Power, vamos, yo lo llevo viendo desde que empecé a jugar a los Souls porque sus guías son las más históricas. Pero es un poco bricomanía. Siempre empieza el vídeo diciendo: chicos, hoy os voy a enseñar cómo hacer esto y luego no sé qué. Y me encanta porque tiene su propio estilo y está muy guay. Es vasco y bricomanía es vasco, ¿no? No, pero es que se nota, tiene cara de vasco. Los vascos tienen una cara que es común en todos. Y mira, es lo que vas a decir, vasco, Tony. Dice, eres vasco. Que nos escuchan vascos. No, los rasgos faciales. No, que los rasgos faciales del País Vasco son muy característicos. Vaya máquina. Y solo con ver a alguien del País Vasco dices: es que sé que vienes de ahí. Yo veo a ese jugador de color del Atleti de Bilbao y digo, es verdad, se parece un montón al que tiene al lado, tío. Sí, sí, sí. No, es increíble. No. Mía, bueno, tú tienes una cara de vasco también. Tira. Bueno, venga, que es que es muy tarde, que nos perdonen, de verdad, por las cosas que estamos diciendo. Antonio Resina, ¿eh? Resina, no Resines, que parece ser que dije eso sin querer. Dice, hola, soldado, sí, yo también escuché a Antonio Resines, pero no hay problema, no es la primera vez que me lo dicen. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Os habéis comprado la Royal Edition de Final Fantasy XV? Mis huevos. Por favor, Tony, un poquito de respeto. ¿Qué le aporta, qué le aporta a alguien que ya tiene el juego principal y los DLCs? El final bueno. No, vamos a ver. Aitor, yo no sé, ¿al final te lo vas a pillar por tu parte o no? Sí, pero no me lo he pillado, me lo pillaré en un futuro, cuando a lo mejor bajo un poco más. Es que no, ahora estoy a tope. Cuando lo regalen en un Humble Bundle. No, hombre, tanto no, pero ahora mismo no, imposible. Bueno, pues simplemente para responderle aquí al compañero Antonio, decirle que si tienes ya el juego y los DLCs, es decir, los episodios que han ido saliendo, te puedes hacer con esta actualización, que es de pago, creo que está a 20, no sé si son 20 euros, a lo mejor me estoy flipando, el precio no lo sé, pero es una actualización de pago que te incluye un nuevo mapa extra, todo el tema de la ciudad de Insomnia, todas las nuevas opciones del juego, del modo en primera persona, más piezas de equipo, cosas así, ¿sabes? Que ahora mismo no me acuerdo mucho más. También el core espectral nuevo, cuando conseguía todas las armas añaden uno más. Son pequeños detalles que, hombre, yo te digo una cosa, si tienes el juego y los episodios comprados, creo que no te compensa, ¿eh? Yo desde luego pasando. Es más que nada un aliciente para el que se lo va a comprar por primera vez. Pero claro, si tú ya tienes el juego, no te compres el Royal Pack, que ya digo, es un DLC que no sé por cuánto saldrá, pero en cualquier caso no compensa. Mi opinión. Fichi dice, Nintendo Direct correcto y con alguna novedad interesante, pero poco más. Un poco sí eso el presentador, pero bueno, hombre, lo que ha dicho de Koizumi, tío. Por Fichi, favor. Muy mal ahí, ¿eh? Muy mal. Lo mejor, la fecha del Octopath Traveler, al que tengo muchas ganas, aunque no he probado aún la demo. Por otra parte, yo probé la beta cerrada de Sea of Thieves y me sentí bastante perdido, pero sí que noté esa necesidad de jugar con amigos. No creo que lo pille, pero igual una suscripción al Game Pass cae para probarlo con más detenimiento. Sobre Days Gone, es una pena siempre que se retrase un juego, pero este, aun siendo exclusivo, a priori no parece un vende consolas. Puede que salte la liebre y sea una gran sorpresa. Mientras tanto, a seguir esperando. Postdata, manda huevos que hicierais antes un especial de Final Fantasy VII que del 9. Bueno, ya están los dos hechos, o sea que ya te da igual, sí. Creo yo. De hecho, creo que con el 7 cogimos experiencia para el 9. Sí, sí, sí, sí. Nos ayudó, ¿eh? A mí me gusta más el del 9, ya no solamente por el juego en sí, sino por la cómo salió en definitiva. Yo solo ofrecerme para lo del Sea of Thieves, que si no tiene con quién jugar por el tema de amigos y tal, que supongo que sí lo tendrá. Pero si fuera el caso, que yo estoy ahí, que yo surco los mares con quien haga falta. Ahí, muy bien el ofrecimiento. Miguel Ángel Medina, que vuelve para decirnos, saludos soldados, ya comenté el pasado programa, solo quiero subrayar y firmar debajo de lo que ha escrito Taku Bros, más abajo, sin nada que añadir. Oscar Conca nos pone, hola batallón, me gustaría que me dierais una opinión sobre una aplicación que he encontrado, y bueno, nos habla de que existe una aplicación efectivamente que se llama Swap, que te sirve, yo lo que me he documentado, creo que Juanjo tú también, pagas sí, una suscripción también. Y al final es una modalidad de trueque, es decir, te envían a tu casa un juego o dos juegos, una cantidad según lo que tú hayas pagado como suscripción, y cuando te lo terminas viene un repartidor a tu casa, tú se lo entregas, ve que está en buen estado y te llevas otro. Es una forma de intercambio. De alquiler constante, ¿no? Más sí. Bien. De trueque, un trueque. Es un trueque, constante. Efectivamente. Tú pagas una cuota fija mensual y entonces tienes derecho a un X juego a jugarlo al mes. Es el Game Pass en físico. Sí. Un poquito. Sí, hombre, pero pasa el juego que ya no lo tienes. Es decir, cuando claro, se lo das, se lo has dado. Tu juego pasa, forma no pasar es tu juego, parte de una rotación. Sí, el que claro, tú por primera vez das ya deja de ser tuyo y pasa a ser una rotación entre varios. Ya, pues eso sería un poco meterse. Hombre, es curioso, pero sabiendo si vas a poder elegir el juego que te toca. O sea, si te toca random y no te gusta, es un poco putada, ¿no? Sí, yo ya no me he metido hemos tanto buceado, en claro, el asunto. Solo decir que bueno, el tema este del trueque sería una cuestión de indagar, aunque ya en el siglo XXI, como bien antes dijo Sergio, lo hemos hablado un poco sí, a puerta fuera de micro. Trueque en el siglo XXI, claro, pues eso hay que mirarlo con detenimiento. Esto antes aunque con las gallinas no, y eso, pues sí claro, que tenía claro, egipcios. No me pongo en contra, no me pongo tal, pero un poco de culo sí que voy de primera. Yo soy escéptico, quiero decirte, es una opción, efectivamente, pues si alguien no tiene dinero o a lo mejor juega, pero no es de los que vuelven a un juego, sino que lo terminan y ya me olvido. pues bueno, puede estar ahí, pero yo soy de la opinión de, bueno, si tengo el dinero y me lo quiero gastar en algo, me lo gasto. Si no lo tengo, pues no me lo compro. Ya me lo compraré más adelante, que es un juego, que no es un bien de primera necesidad. Y en ese sentido no me agobiaría, que si no puedo jugar a Far Cry 5 de salida, pues tampoco pasa nada. Pero en mi opinión, claro. Ah, bueno, y de primera quiero decir que no me pongo... Que a lo mejor es una acción muy guay y muy chula y muy válida, que no le estoy diciendo a él que no esté haciendo algo que me parezca, sino simplemente para mí, en mi caso concreto, que tengo juegos todavía metidos en el plástico, que hago yo encima metiéndome una suscripción de juegos que me vas mandando, ya me estoy enterrando en mi propia mi propia sí, pena. Pero bueno, mira, siempre está bien conocer otras cosas, sí, que por existen supuesto, por ahí. Sí, de luego. Iván Cuesta nos pone el último comentario de la semana, que dice: una pregunta rápida, además ha llegado in extremis, porque le puse por Twitter que vamos a empezar a grabar y dijo: oye, pero ¿puedo meter una pregunta ahora mismo? Y le digo: corre, que tiene que ser ahora mismo. Y efectivamente nos la ha hecho llegar, nos dice: si tuvierais el dinero en la mano, ¿os compraríais la Switch ya o esperaríais al E3 por si anuncian una versión mejorada? Ya que el dispositivo que hay ahora le faltan o le fallan algunas cosas, a mi juicio. Ya te digo que no va a haber una versión mejorada. Pongo la mano en el fuego. Lo han dicho ellos, además. Ya ves. O sea, si lo quieres, cómpratela ya. Sí, yo creo que si hay una versión mejorada, o será rollo la 3DS, lo que pasó con la XL, que es más grande. Han dicho que no, que solamente va a haber accesorios extra. Tipo no. Sí. Ya, del pero dicho, no me lo acabo de creer, ¿eh? No, pero no hay precedentes, ¿eh? Al menos no hay precedente. Incluso la New 3DS se ha quedado en dos juegos exclusivos. Claro. Y uno es un port. Bueno, no, y el otro también. Sí, no te digo que no. Digo que me creería perfectamente que sí que hubiese alguna modificación, pero que no va a ser tan sustancial. Claro. Es que nunca lo es. Mira con Play 4 Pro, todo van en la Play 4. Ya, y la Xbox One S también. Y no hay que irse a Sony. Yo me acuerdo en la época de Wii, todas las semanas, el bombardeo constante de rumores de una Wii HD. Eso. Que eso sí que era un bien de primera necesidad, porque es que eso era del siglo pasado. Sí, José, y nunca se cumplió. De hecho, a ver. Es que son consolas que no necesitan. O sea, ya con lo que tienen ya venden. No necesitan hacer nada. Claro, no tienen la necesidad. Claro. Un momento. La DS tuvo modelo DS XL, DSi. Sí. Bueno, con sí, la cámara. Pero son rediseños menores, Pues es que yo creo que se refiere un poco a eso, porque le fallan algunas cosas a su juicio. Vale, lo que él comenta. Yo os digo, si él piensa que le fallan algunas cosas a su juicio, si la necesidad no es muy imperiosa, yo me esperaría. Sí. A ver, yo te digo... Pero no hay garantías, ¿eh? Claro. Eso que lo tenga claro. Claro. Revisión tocha, yo creo que eso no va a existir. No va a existir, porque Nintendo no lo necesita, ya está vendiendo bien. ¿Que hay cosas mejorables? Pues sí, es verdad, en todas las consolas siempre hay cosas que... Oye, los Joy-Con a mí me pueden parecer muy pequeños porque tengo la mano grande, porque... Vale... Pero es que hay cosas que creo que no van a cambiar. Y si quieres la consola, pues píllatela. Así yo soy claro, no me voy... O espérate al Black Friday, si la quieres barata. Eso, mira, has dado la clave. Yo todo lo que puedo en el Black Friday. Siempre que no te timen, que no seas tonto como en determinada cadena, claro. Pues para adelante. Y ya has visto el E3, ya has podido valorar lo que se viene. Yo me esperaría a esa fecha. No, si yo os comprendo, si yo le he dicho eso y me la compré el day one, ¿vale? Y además vosotros sabéis cómo me la compré, que fue una liada a la cabeza de esa la manta foto y... por WhatsApp, madre mía, la foto a mí fue lapidaria, Bueno, nada, vamos a despedirnos, que es muy tarde, ya es de noche y ahora yo tengo que montar todo esto. Por supuesto hay que darle las gracias a todos. ¡Ay! No nos podemos despedir. ¡Ay! Que es que tengo la cabeza muy mal, que nos han llegado dos audios esta semana. ¿Cómo me los voy a dejar? ¿Y porque... qué audios, Sergio? ¿Y qué audios? Lo comentamos, es verdad, por el WhatsApp dijimos, hay que ver la calidad. Porque es verdad, yo a los oyentes no les exijo que sean los mejores comunicadores del mundo, porque al fin y al cabo son personas que oyen un programa que les gusta y ya está. Pero es que tenemos la gran fortuna de que se expresan de maravilla. Así que vamos a escuchar el primero de ellos, que es de Vincent Valls, creo que es, efectivamente. Vicent. A ver, Tony, tú que eres el catalán, dilo bien. Vicent Valls. Efectivamente. Dile Vincent Vega. Es que Vincent Vega, tío, déjame. Bueno, que nos ha mandado un audio después de que la otra semana fue quien nos puso por correo una exposición completísima hablando de la adicción al videojuego. Pues ahora se ha atrevido a hablarnos de por qué tendríamos que jugar al Kirby. Ojo, vamos a escucharlo. Hola, hijos de Pluta, soy Vicent y os mando este audio para invitaros a jugar a Kirby. En el último programa dijisteis que Kirby tal vez no estaba enfocado a vosotros como público. deciros que esto no es así. Kirby es un juego para todos los públicos. Y no solo un juego, sino una saga, ya que está planteado así desde el primer título. En este primer título se planteó como un juego que cualquier persona pudiese pasarse, pero que una vez completada la historia se pudiese acceder a una modalidad difícil, que básicamente es tan difícil como cualquier otro juego de Game Boy de la época. Además, este primer título incorporaba la idea del boss rush, es decir, enfrentarte a todos los jefes de final de nivel, en este caso era al final de la historia. La evolución de la saga Kirby ha hecho que el boss rush se vuelva un modo propio de juego que desbloqueas al completar la historia principal. Otro punto a destacar es la evolución de la curva de dificultad. Kirby empieza siendo un paseo, pero acaba siendo una verdadera pesadilla. Esto de que la curva sea tan lenta, pero llegue a buen nivel, te permite que cuando llega al máximo nivel tienes un dominio del personaje excelente. En los últimos niveles de Kirby, sobre todo en el modo verdadero coliseo, que es el modo difícil de Boss Rush, es ahí donde podemos encontrar en Kirby los mejores patrones y unas mecánicas de los jefes geniales. Os quiero contar la historia de mi experiencia con el último Kirby, sin ir más lejos, el Kirby Planet Robobot para 3DS. En este título llegué al 96% completado en unas 10 horas. Pero el Boss Rush, el verdadero coliseo, es decir, el Boss Rush con modo dificultad alto, tardé 18 horas más de juego en completarlo. Este Boss Rush se compone de 45 minutos de concentración extrema, ya que entre boss y boss no se te regenera la vida, sino que de vez en cuando te dan alguna limosna y tienes que gestionar muy muy bien el tema de la vida y todo. Simplemente quería deciros eso, recomendaros jugar a Kirby, es una saga genial, sobre todo cuando ya lo tenéis casi completado y os falta ese poco, entonces llega el pique, llega la dificultad, llega el sufrimiento, llega Kirby en esencia. Deciros que me gusta mucho vuestro programa, que os escucho todas las semanas, y nada, un abrazo y hasta el próximo audio. Bueno, este es el audio del compañero Vicent y me encanta porque es interesante cómo últimamente, quizás impulsado por este lanzamiento del último juego para Switch, se está produciendo como una ola reivindicativa de personas fans de Kirby que efectivamente salen a decir en las redes sociales, en todas las ventanas que existen, oye, que estos juegos, vale, son fáciles, pero que eso no quitan que sean buenos juegos, que son preciosos, que tienen su dosis de dificultad, como nos ha contado el compañero. Y bueno, Dani, incluso el oyente, que también tiene su podcast, La Guardia de Hyrule, creo que se llamaba, él es muy fan de Kirby y también lo defiende a muerte. Y me parece interesante cómo nosotros, es verdad que no, aquí en este podcast no somos muy muy muy seguidores, pero conocerle otro punto de vista, ¿no? Yo tengo que decir, tiene Vicent, ojo. Tengo que decir que hablamos hace el anterior podcast, creo que fue, que salió el tema de la demo aquella de Kirby. Tengo que decir que he probado la demo, el primer nivel, y está bastante bien, la verdad. Me queda todavía probar el otro, que era el difícil. Creo que había un modo, una fase fácil y otra difícil. Me tengo que probar esa otra. Muy difícil no es, de verdad. Pues quiero probarla para valorarlo, pero bueno, de momento no tengo quejas sobre lo que he visto. Yo iba a decir que se ha desatado la Kirby manía. No sé cómo, pero últimamente todo se me acerca y la bolita esa rosa va por todos lados. Y claro, ya no puedo evitarlo y yo también me he descargado la demo. Solo la he descargado. Uy, creía que te habías comprado el juego. Me ha asustado, no, ¿eh? No, te no, lo no, prometo. No, no, no. Hombre, a tanto no llego, pero... yo qué pero... sé. Me vale con tenerlo en la Super NES Mini, tengo varios juegos de Kirby, así que ya por ahí yo ya claro. me puedo dar por satisfecho. Y después lo dicho, descargado está, que lo vaya a jugar o no, eso ya es otra cosa, pero en mi consola está. Me parece muy mono, la palabra es mono, si es que es lo que es. Lo que yo he jugado sí que... mucho Kirby, pero en Smash. Ah, bueno, ya. Yo que sí que he leído críticas, ya por el lado de la dificultad y no me voy a meter, porque, joder, es parte de la esencia del ADN del personaje, sino por la duración. Ahí incluso los fans, algunos, se están quejando de que es bastante corto este último de Switch. No sé, quien lo haya jugado. Pero va ligado a la dificultad, ¿no? Al final. Es verdad. De no quedarte muy muy atascado en ciertas fases. Si no hay de eso, pues obviamente vas como un tiro por los niveles. Tienes toda la razón, aunque luego pues tenga ese modo desafío o el buscar claro. extras en el escenario. Bueno, lo único, decirle, recalco el perdón a Vicent por pronunciar mal tu nombre. Te prometo que llevo toda la semana preguntando por el WhatsApp, oye, ¿cómo se dice? Porque es que sé que lo voy a decir mal. Efectivamente lo he dicho mal, lo siento, ¿vale? El catalán no es lo mío. Pero bueno. Y agradecerle enviar el audio, por supuesto. Por supuesto. Porque que por además, cierto, en el audio él ya pronuncia su propio nombre, quiero sí, decir. Por eso ahora no lo he dicho bien. Sí, es verdad. Así que a veces fallo en lo más obvio. Y ahora vamos a escuchar otro audio también muy interesante, porque los dos están al más alto nivel. En este caso, por parte de Alicia, que de verdad muchísimas gracias también por mandárnoslo, por haberte tomado la molestia de ese momento de coger el móvil o lo que sea y habernos podido comentar tu opinión. En este caso, sobre un tema como el que nos expone. Vamos a escucharlo. Hola, batallón. Soy Ali Singel. Bueno, Ali para los amigos. Nada, como vi que nuestro compañero Jeff JP se animó a grabar un audio, pues he dicho, pues yo también, como no tengo mucho tiempo para escribir, como ya sabéis, estoy cuidando de Leo y no me deja escribir, me la lía siempre cuando intento poner algún comentario. De hecho, ese ruidillo que se oye de fondo, pues es él que me la está liando por aquí al lado. Y nada, solo comentar una cosa que me ha hecho gracia. El tema de las expansiones de los juegos que no triunfan y pretenden remediarlo a base de expansiones, pues me ha recordado un poco a la típica pareja que pretende arreglar su relación teniendo un hijo y que, como todos sabemos, esto pues nunca suele salir bien. Pues lo mismo pasa con los juegos. Os puedo poner el ejemplo de The Witcher 3, que tiene unas expansiones geniales, tan buenas como el propio juego. Y por el lado contrario, no conozco el caso contrario porque no he jugado así a juegos con malas expansiones. Comentaros también que lo de los palitos yo tampoco lo sabía y me ha hecho mucha gracia. Y nada, un saludo para todos y nos oímos en unos días. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Alicia, por ese comentario. Ya hemos escuchado a Leo de fondo. Estábamos... Me encanta, es súper tierno. Sí, eso, ¿eh? Sí, sí. Y mira, a ver, lo de los palitos, yo sabía que era una información muy relevante y que la gente le iba a saber apreciar. Claro. Bueno, y el lore que tiene intrínseco que Leo se escuche de fondo cuando pasen unos años y le diga a Alicia, mira lo que estaba haciendo mientras yo grababa audio. Y se está escuchando, se va a partir de la risa, es perfecto. Pues sí, desde aquí ya digo, reiteramos nuestro más profundo agradecimiento tanto a Vicent como a Alicia por mandar ese audio, a Jeff JP la otra semana y a los que estén por venir, que ojalá que sean muchos, porque de verdad aquí siempre va a ser vuestra casa, vuestro espacio para poder compartir, ya no con nosotros, que somos cuatro mataos, como aquel que dice, sino con el resto de la comunidad también vuestras opiniones, que eso siempre enriquece y es una auténtica gozada. Ahora sí que sí. Yo creo que es el momento, ya nos podemos despedir. Es que es muy tarde, es que es de noche, la gente no lo sabe, pero aquí estamos grabando de una forma... Son las 12:30 de la noche. Esto no es ni normal, vamos a tener que tomar algo para poder dormir o yo qué sé. Un trippy. No, yo estoy dormido ya. Bueno, pues venga, que te voy a despertar con la lista de nombres que tengo entre manos. Muchas gracias a Juan Conor, Kikuo, RSC, Lizan00, Buis, Rey Trecemón, Jesús del Casar Suárez, José González Chávez, Spoonman, Peter Griffin, Salore, Revi Arrior, Igor Usán, Sergi Caballero, La Guardia de Irule, Payball 87, Tyler, Vicent, mejor es el mismo, Vicent, puede ser, Daniel Rednes, Exton Shex, Algua, Bruno Dog, Andrés García, JDM, Fox, Alice Ingel, Ether, Javier Caminero, Alejandro Jiménez, Roberto, Manuel Navas, Antonio Matoso, Kubiki, Candemor, Pipe, Suda, Eric Pérez, Booker de Wills y Totoro, Adam Hernández, Leo Perea 10, Jeff JP, Rocker, Mazinger, Iván Cuesta, Juan Hernández García, Joe Rat, Uriel Largueta, Niteros, Julián Muñoz, Mine Donoso, Sigue Arz, Francisco Javier Benito Buril, M. Mario, Freddy Matrix, Rubén García, Memos GHVF, Raquero, Alfa Stigma 94, Juan Diego González del Río, Némesis, Joan, Antonio Resina, ahora sí, Miguel Ángel Medina, Enur y Juanjo Perni. Muchas gracias a todos por estar una semana más ahí apoyándonos y dándonos todo vuestro cariño, de verdad. Increíble. Y ahora sí que sí, nos vamos con la despedida del programa de hoy, Tony. Nos vamos ya. Bueno, pues encantado de que nos envíen cositas esta gente, tan maravillosa que nos escucha, y bueno, los de los audios ya os habéis ganado el cielo. Muchas gracias. Pues sí. Aitor, igual, nos despedimos ya, que ya va tocando, ¿eh? Ya no nos pide el cuerpo ya a la cama de este sobreesfuerzo, pero bueno, siempre es un placer escuchar los comentarios tanto en texto como en audio, y esperamos recibir muchos más las próximas semanas. Pues sí. Y Juanjo, igual, nos vamos ya. Bueno, yo no sé cómo tenéis tanto sueño. ¿Cómo se nota que cuando uno cumple años, cada vez quiere dormir menos? No sé si sabéis eso, que cuanto más viejo eres, menos duermes. ¿Sabes qué pasa, Juanjo? Que me he hecho 8 horas de autobús esta mañana. He llegado a las 6 de la mañana. Entonces eso también influye un poquito. Estás joven, estás para aguantar todo lo que haga falta. Sí. Es que este señor viene de las fallas y entonces tiene el cuerpo ya sobreexcitado, no se puede ir a acostar. Claro. Bueno, yo solo quería decir, primero agradecimiento por los audios, por todo en general, los textos y todo, y que me gustaría que nos hicieran el trabajo y que nos mandaran una que estamos jugando. Que alguno se animara y que nos mandara alguna cosita, que me haría mucha ilusión. Sí, eso tendremos que concretarlo, a ver cómo podemos montar esa sección, pero efectivamente eso lo vamos a ir perfilando porque molaría bastante. Por lo pronto, ya sabéis, tenemos todas las líneas abiertas por iVoox, por Twitter, por supuesto info@elbatallonpluto.com, ahí nos podéis mandar un audio, un texto, lo que queráis, que lo vamos a leer, a comentar y a escuchar, por supuesto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Adiós.